estos son mis padres en la huerta con madreñas. Ahí les pillo también José, mi sobrino. Y digo, bueno, pues esta también es muy antigua, esta foto.